Bueno, seguimos en Piquete Informativo por Radio La Bulla. Estamos aquí en el Aeroferro por la 100.5 y en internet www.labulla.org. Y estamos en comunicación telefónica con Fernanda Panes. Ella nos va a contar en torno a una cooperativa de trabajo que se está conformando, o un grupo de trabajo que se está conformando aquí en San Luis, en torno a la problemática que atraviesa todo el país por la falta de trabajo concretamente. Entonces aquí un grupo de puntanas y puntanos se están organizando para gestionar ingresos y también para colaborar y ayudar con una canasta básica a los barrios puntanos. Pero nos lo va a detallar mejor Fernanda. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, Noelia. Mucho gusto y muchas gracias por el espacio que nos están dando. No, por favor, gracias a vos por el contacto. Contanos, ¿cómo es esto? ¿Cómo se están organizando? Bueno, mira, básicamente quiero hacer primero una pequeña reseña histórica. Es muy chiquita, pero para que nos conozcan de dónde venimos, nosotros somos un grupo de trabajadores despedidos por el gobierno nacional después que asume el gobierno de Macri. Somos cuatro trabajadores que resolvíamos muy bien nuestros trabajos en los ministerios o en los organismos que nos habían convocado a trabajar por diferentes razones, algunas con alguna persecución ideológica y otras con vaciamiento de programas en los cuales trabajábamos. Específicamente yo sufrí una de esas, el vaciamiento del programa Fines. Se nos despide a veces en varias ocasiones se nos despide con muy pocos argumentos. Entonces, lo que nosotros realizamos fue una propuesta básicamente para la población en ver cómo podíamos ayudar al pueblo en esta situación económica que estábamos pasando, porque nosotros también somos parte del pueblo. Y se nos ocurrió ir conformando una cooperativa de consumo. Una cooperativa de consumo básicamente tiene la función de cumplir las necesidades del consumidor, ¿no? Del pueblo. Específicamente nosotros armamos canastas populares con productos de la canasta básica, bien, a un precio no muy barato, sino a un precio muy real, que son los precios que en realidad los supermercados nos tienen que vender esos productos, pero debido a medidas que no benefician a la mayoría, el gobierno nacional, los alimentos se ven disparados con un sobreprecio abismal. Esa es la función principal de la cooperativa. Armamos bolsones de canasta básica, salimos a vender a los barrios, hacemos pedidos a domicilio. Básicamente estamos parados en una economía social y solidaria, ayudando al pueblo a que vayamos apaleando toda esta situación económica feroz que nos toca vivir. Está bien, y autogestionando de esa forma también ingresos para ustedes, que bien decías, han quedado en estado de desamparo por parte del Estado Nacional, que los dejó sin trabajo. Tal cual, sí, del bolsón que sale 300 pesos, nuestra ganancia es alrededor de 50 pesos. Obviamente es una ganancia ínfima, o sea, es muy poco, pero nosotros entendemos que no podemos hacer lo mismo que está haciendo el Estado Nacional, que es golpear y castigar al pueblo y con afán de ganar más plata venderle un bolsón a 400 o 450 pesos, porque ahí perderíamos el objetivo por el cual los cuatro trabajadores nos unimos en este proyecto. Está bien. Y contanos, Fer, ¿cómo está compuesta la canasta, el costo y cómo podemos... ¿Hola? Sí. Ah, ¿y cómo podemos contactarnos con ustedes para tener esta canasta básica en casa? Perfecto, mira, la canasta básica consta de una polenta de medio kilo, un aceite de 1 litro, 1 litro de leche larga vida, 1 kilo de yerba, 3 bolsas de fideos de diferente... Se cortó la comunicación, me parece. Sí, se ha cortado. Vamos a ver si llamamos de nuevo a Fernanda. Pucha, qué pena. Siempre, cada tanto nos hace una jugadita así el técnica. Sí, pero bueno, nos estaba contando entonces Fernanda en torno Fernanda Panes, estábamos dialogando con ella en torno a la cooperativa de trabajo que han conformado y de la canasta básica. Vamos a ver si podemos retomar, si no, de todos modos, vamos a contarles nosotros cómo funciona, cómo está compuesta esta canasta básica que nos decía, de elementos básicos como aceite. Acá estamos viendo en su página de Facebook, por eso es que tengo la información, Cooperativa Patria San Luis, allí pueden contactarse y tienen, bueno, productos de la marca está reconocida, Marolio en su mayoría, que es esta marca que todavía sigue manteniendo precios accesibles y cuyos productos son de buena calidad. Sí. Y es una canasta básica con los elementos que ahora son bastante complejos de conseguir, como el aceite, porque están bastante caritos. Y quienes quieran hacer el pedido, aquí estoy viendo el panfletito, pueden llamar al 2664-332730 o 2664-267203. Ellos lo llevan a domicilio y allí también tienen el recorrido y seguramente en su página de Facebook van a poder conseguir dónde localizarlos. Vamos a retomar este tema y vamos a compartir esta información en nuestra página de Facebook. Lamentamos no poder comunicarnos de nuevo con Fer, a quien le mandamos un abrazo grande y celebramos la posibilidad de que frente a situaciones complejas que vivimos los y las trabajadoras, podamos organizarnos y al mismo tiempo pensar en las problemáticas que acucian a la población puntana. Entonces, acuérdense, si quieren información, busquen en la página de Facebook Cooperativa Patria San Luis y allí tienen toda la info para que por 300 pesos y en su casa puedan tener esta canasta básica con un muy buen precio y al mismo tiempo estar colaborando con cuatro trabajadoras y trabajadores que se han quedado cruelmente, como ya sabemos cómo se está manejando el gobierno nacional, sin trabajo. Seguimos entonces en piquete informativo, hacemos una pausa.